soy el merengue, soy el cantor, yo soy el folclor original. De todos los aires soy el mayor y soy la alegría del festival. Y soy el que tengo la razón para hablar de los aires musicales. Y me paro en raya del folclor, a ver qué me va a hacer tambalear. Y me paro en raya del folclor, a ver qué me va a hacer tambalear. Porque tengo firmeza y tengo, de cultura y nobleza vengo. Porque tengo firmeza y tengo, de cultura y nobleza vengo. Que construyó el acordeón, no dijo que se iba a tocar, no dijo paseo, puya y son, ni habló del merengue sacar, sacarlo dentro del folclor y del acordeón digital. Porque al conformar el folclor, son cuatro los aires tocar. Porque al conformar el folclor, son cuatro los aires tocar. Tocan acordeones aires, que tiene el folclor del valle. Toquen acordeones aires, que tiene el folclor del valle. Y traigo alegría del folclor, pero me han querido sacar de la nota del acordeón. Y aquel que me quiera cantar, que sepa que merengue soy. Y que no se vaya a olvidar, que dentro del folclor siempre estoy. Y que no se vaya a olvidar, que dentro del folclor siempre estoy. Estoy para vivir alegrando, y versos de amor forjando. Estoy para vivir alegrando, y versos de amor forjando. Y vamos a hablar la verdad, yo soy la gracia del folclor. Si bien el acordeón callará, y no habrá ni puya ni son, y nadie lo puede negar, que soy la alegría del folclor. Yo soy el merengue que va en la nota del acordeón. Yo soy el merengue que va en la nota del acordeón. En el acordeón rimando, y esto para amor cantando. En el acordeón rimando, y esto para amor cantando. Y vengo con Emiliano, con el acordeón tocando. Y vengo con Emiliano, con el acordeón tocando. ¡Uy! Suapa tapata con cuatro.